Carlos Pérez Pérez, Cucamiclenos Chimpolal, reconocimiento a la excelencia docente en el estado de Yucatán. 12 de mayo 2022, Tuyole 30, Jabo, Cajacumeya, Gilcambe, Sajil, Beacán, Sahua, director, Tijijelas, Najil, Shok, Carlos Pérez Pérez, Cucamictán, sesión solemne, Tuquinil, 15 de mayo, Lenos Chimpolal, a la excelencia docente del estado de Yucatán, Tunohmuray, Congreso. Le alcanza hop tu camastile hatzcabla tu cuchit sala de comisiones ministro Alberto Pérez Dayan tu cablo presidente de la mesa directiva Pilar Santos Díaz tan chanleu diputada si tu diputado se le comisionó Crescencio Gutiérrez González Melba Gamboa Ávila y el Luis Fernández Vidal le unil oficial talutak pajal y chileman quinal cumbeta tu yo le lo quien desagil alcanza hop tu presidente de comisión, ¿no? Diputado Crescencio Gutiérrez González, tu tzibol, tajkima, hola, lil, tire ajkanza, Carlos Pérez, tu yore le me yajkambe, sahil, tu betico, le ajkanza, Carlos Pérez, Pérez, tu tzahu, Dios potikil, tu yore le chimpolal, cumbetal, y kilo chimpolal, le nuca me yaj, cumbetik, ajkanza, ho, y chinahil shok, beichan tu casa, tu quiniro le pandemiao, que tietel ajshoknalo, pa te yete ajkanza, ho, tu kashanto bishuyantal shok, pa te yetero tata tzilo te al maushulun shok. Uchigutzabal uyo gelto, le man kinalo, takpa lo secretario general de sección 57, telemuchka presente, Alejandro Chulun Kime, mas tu chimpoltal le utzumeyajku betik le diputado so, ikilubeta le man kinalila, beishan ikilkubu le chimpolali. Leu diputado si le comisionó Melba Gamboa Ávila y este Luis Fernández Vidal, tu tzibolto Kimak Olil, tile ahkansa. Nahat le chimpolalo, beishan titulakal u ahkansa hilo eklumil, tu menkechianza, ben tziliti eklumil tu yore le pandemiao, mashule shoko. Beitu no, le no chimpolalo, un cubo tu kinil 15 de mayo, la fronte hatzkabil.